Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En el capítulo de hoy, os ofrecemos un variado batiburrillo gótico y tenebroso, con algunos de los mejores momentos de la cripta. Y tendremos un poco de todo. Habrá cine, literatura, la historia de unas malas queridas, esta última de parte de Helen the Reaper, y música, cómo no. Y para empezar lo hacemos con el dúo formado por Charlie User y Payball, Opium Tea. Y en esta noche, su tema, Jaulas sin reglas. Que disfrutéis de la sesión, queridos. We'll be right back. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. José Luis Romero Campillos, desde su blog La Soledad del Vampiro, nos ofrece una nueva recomendación literaria para las mentes ávidas de buenas historias de terror prácticamente desconocidas para el gran público que descansan ocultando sus horrores sin nombre en anaqueles perdidos entre los laberínticos pasillos de húmedas y solitarias bibliotecas. En esta ocasión, se trata de una pequeña gran obra maestra del género, Malpertuis, de 1943, una escalofriante novela corta de ambientación envolvente y pesadillesca del escritor belga Jean Rey, que ningún aficionado al terror gótico para adultos debería perderse. Una narración oscura, profundamente inquietante y enigmática, dotada de un extraordinario lirismo, no exento de una feroz brutalidad, que marca la diferencia con respecto al resto de historias de terror al uso. En ella, una vieja mansión va a resultar presa de terroríficos acontecimientos, pero, al contrario de lo que suele suceder en las historias de casas encantadas, estos no serán causados por los espíritus de mortales fallecidos tiempo atrás, sino por la acción de seres que buscan su identidad perdida, y no va a contarnos nada más para no destrozar la sorpresa, puesto que, a pesar de estar escrita hace más de 60 años, la idea básica de la trama continúa siendo, para quien esto escribe, sumamente original en la actualidad. Esta es una historia de terror con mayúsculas, rica en ambientes opresivos, impregnada de una poética oscura y demencial, en la que la mayor parte de los personajes constituye el paradigma de la abyección más absoluta y exhibe comportamientos teñidos de una atroz decadencia e inhumanidad. Existe una edición en castellano, en Pulp Ediciones, colección Dunwich, publicada en 2004. Malpertuis fue llevada al cine por Harry Kummel en 1971, con Orson Welles en el papel del moribundo y despreciable Cassif, aunque, en opinión de Romero Campillos, la película no logra plasmar con absoluta fidelidad el ambiente turbio e insano de la novela, magníficamente recreado en la obra de Jean Rey. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. La Cripta de Cine presenta

Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. La nieve, de Hugh Walpole. La segunda señora Ryder no era una joven que se asustase con facilidad, pero ahora estaba en pie en la penumbra del pasillo, con la espalda apoyada contra la pared, la mano sobre el corazón, mirando la ventana grisácea, al otro lado de la cual la nieve caía continuamente sobre la luz de la lámpara. Aquel pasillo llevaba desde el estudio hasta el comedor, y la ventana daba al pequeño sendero asfaltado que corría al borde del césped de la catedral. Mientras contemplaba el pasillo, no estaba segura de si la mujer estaba allí o no. ¡Qué absurdo por su parte! Sabía que la mujer no estaba allí. Pero si la mujer no estaba, ¿cómo era que podía distinguir con tanta claridad la vieja y anticuada capa gris, el desarreglado pelo canoso y el claro contorno de la mejilla pálida y el mentón erguido? Sí, y aún más que eso, el largo vuelo del vestido gris cayendo en pliegues hasta el suelo, el relampagueo de un anillo dorado en la mano blanca. ¡No! ¡No! ¡No! Aquello era una locura. Allí no había nadie ni nada. Era una alucinación. Muy débilmente, una voz pareció llegar hasta ella. Te lo advertí por última vez. ¡Qué tontería! ¿Hasta dónde iba a llevarla su imaginación? Los sonidos leves de la casa, un grifo abierto en algún sitio, una voz débil en la cocina, estos y otros se habían convertido en una voz imaginada. Por última vez. Pero su terror era auténtico. Normalmente no la asustaba nada. Era joven, sana y valiente, amiga del deporte, de la caza, del tiro, de aceptar cualquier riesgo. Ahora se sentía verdaderamente paralizada por el terror. No podía moverse, no podía avanzar por el pasillo y encontrar la luz, la calidez, la seguridad en el comedor. Todo el tiempo la nieve caía sin parar, sigilosa, con su propia y secreta intención, maliciosa, al otro lado de la ventana, bajo el pálido resplandor de la luz de la lámpara. Entonces, inesperadamente, se oyó un ruido procedente del vestíbulo, puertas abriéndose, pies corriendo, una pausa, y después, con voces claras y hermosas, las bien conocidas estrofas del buen rey Wenceslao. Eran los monaguillos de la catedral, en su habitual ronda navideña. Era Nochebuena. Siempre solían llegar aquellas horas en Nochebuena. Con un alivio intenso, casi increíble, volvió al vestíbulo. Al mismo tiempo, su marido salió del estudio. Juntos sonrieron al grupito de niños con bufanda y abrigo que cantaban, poniendo toda su alma en el empeño, hasta que la vieja casa reverberó con su melodía. Tranquilizada por la calidez y por la compañía humana, olvidó su terror. Había sido su imaginación. Últimamente no se había sentido demasiado bien, por eso había estado tan irritable. El viejo doctor Bernard no había sido de ayuda, no entendía su caso. Después de Navidad, iría a Londres para buscar el mejor tratamiento. Si hubiera estado bien, no habría exhibido media hora antes un mal genio tan terrible por nada. Sabía que era por nada y, sin embargo, ese conocimiento no le había ayudado a contenerse. Después de cada estallido de genio, se decía a sí misma que no habría más. Y entonces, Herbert decía algo irritante, alguna de sus estupideces sin sentido, y ella volvía a estallar. Ahora notaba mientras estaba a su lado, al pie de la escalera, que todavía estaba resentido. Sin duda, media hora antes había dicho algunas cosas abominablemente personales, cosas que no decía en serio, y él las había aceptado con su aire manso y silencioso. Si no fuera tan manso y silencioso, si le pagara con su misma moneda, ella no perdería los nervios. De eso estaba segura. Pero ¿quién no se sentiría irritado por tanta mansedumbre y por el único reproche que le había hecho nunca? Elinor me entendía mejor, querida. Arrojar a la primera esposa contra la segunda, ¿acaso no era esa la cosa con menos tacto que podía hacer un hombre? Y además Elinor, aquella mujer mayor y ajada, el perfecto opuesto de su juventud, su alegría, su entusiasmo. Por eso era por lo que Herbert la había amado, porque era alegre, radiante y joven. Era cierto que Elinor había sido devota, que había estado tan completamente dedicada a Herbert que vivía solo para él. La gente siempre estaba recordando su devoción, lo cual era bastante grosero y falto de tacto por su parte. Bueno, ella no era capaz de entregar a nadie aquella devoción sensiblera y anticuada. No le salía, y Herbert ya lo sabía a estas alturas. No obstante, amaba a Herbert a su manera, y él tenía que saberlo. Tenía que saberlo con tanta seguridad que no debería prestar atención a sus estallidos de genio. No se sentía bien. Iría a ver a un médico en Londres. Los niños terminaron sus villancicos. Fueron apropiadamente recompensados y salieron dando tumbos como pájaros plumosos otra vez a la nieve. Volvieron al estudio, los dos juntos, y se quedaron en pie junto a la gran chimenea. Ella levantó la mano y le acarició su fina y preciosa mejilla. «Lamento haberme enfadado hace un momento, Bertie. No lo decía en serio, ¿sabes?» Pero él no la besó y le dijo que no importaba, como acostumbraba a hacer. Mirando directamente al frente, contestó: «Bueno, Alice, me gustaría que no hicieras esas cosas. Me duele mucho. Me afecta más de lo que te imaginas, y cada vez lo haces más. Me haces sentir muy mal. No sé qué hacer al respecto, y todo por nada». Irritada al no recibir el cumplido habitual por su dulzura al hacer las paces, se retiró un poco y contestó: «Oh, muy bien. He dicho que lo sentía. No puedo hacer más». «Pero dime», insistió él, «quiero saberlo. ¿Qué hace que te pongas tan furiosa así, de pronto? Y además por nada». Estaba a punto de dejar que su ira creciese, su ira ante su torpeza, su obstinación, cuando un miedo la detuvo, un miedo extraño e inexpresable, como si alguien le hubiera susurrado: «Cuidado, esta es la última vez». «No es solo culpa mía», contestó ella, y salió de la habitación. Se quedó en el frío vestíbulo, sin saber a dónde ir. Podía sentir la nieve cayendo fuera de la casa y se estremeció. Odiaba la nieve, odiaba el invierno, aquel bestial frío y oscuro invierno inglés que duraba eternamente, solo para transformarse al final en la húmeda y empapada primavera inglesa. Llevaba todo el día nevando. No era habitual que nevara tanto en Polchester. Era el invierno más duro que habían conocido en muchos años. Cuando pidió a Herbert que pasaran el invierno en el extranjero, cosa que podían permitirse sin problemas, él le contestó con impaciencia. Sentía un gran afecto por aquel pueblucho medio muerto, con su catedral. Parecía que la catedral le importaba muchísimo. No estaba contento si no iba a verla todos los días. No le extrañaría que pensara más en la catedral que en ella. Elinor había sido igual. Incluso había escrito un librito sobre la catedral, sobre la tumba del obispo negro y los cristales tintados y todo lo demás. ¿Qué era la catedral, al fin y al cabo? Solo un edificio. Estaba de pie, en medio de la salita de estar, contemplando a través de la nieve fantasmal el enorme bulto de la catedral que Herbert decía que era como una nave volante, pero que para ella era más como una bestia agazapada, lamiéndose los labios para limpiarse de los miserables pescadores que constantemente devoraba. Mientras la miraba y se estremecía, sintiendo que, a pesar de sí misma, su genio y su angustia crecían tanto que amenazaban con ahogarla, le pareció que su radiante y alegre salita iluminada por el fuego se había abierto de repente a la nieve. Fue exactamente como si hubieran aparecido grietas por todas partes, en el techo, las paredes, las ventanas, y como si a través de esas grietas se filtrara la nieve, goteando en rastros de humedad por las paredes, tal vez formando ya charcos de agua sobre la alfombra. Por supuesto que aquello era todo pura imaginación, pero la verdad era que la habitación estaba terriblemente fría, aunque ardía un gran fuego y era el cuarto más acogedor de la casa. Entonces, al volverse, vio la figura junto a la puerta. Aquella vez no podía haber error alguno, era una sombra gris, y sin embargo, una sombra con forma y silueta. El desarreglado pelo gris, el rostro pálido como una hoja iluminada por la luna, las largas ropas grises y con algo obstinado, vengativo y terriblemente amenazador en su pose. Se movió y la figura desapareció. Allí no había nada y la habitación volvía a estar caliente. De hecho, hacía mucho calor. Pero la joven señora Ryder, que nunca había temido nada en toda su vida, excepto que desapareciese su juventud, temblaba tanto que tuvo que sentarse y ni siquiera así cesaron sus temblores. Su mano temblaba sobre el reposabrazos de la silla. Había inventado todo aquello al imaginarse que Elinor la odiaba y por el odio que ella sentía hacia Elinor. Cierto era que no habían llegado a conocerse, pero ¿quién sabía si los espiritistas tenían razón y el espíritu de Elinor, celoso del amor que sentía Herbert por ella, había estado separándoles, obligándola a perder los nervios y luego odiándola por hacerlo? Cosas así podían ocurrir. Pero no tenía demasiado tiempo para especulaciones. Le preocupaba su miedo. Era un miedo real, definido, la clase de miedo que uno tiene justo antes de someterse a una operación. Alguien o algo la amenazaba. Se aferró a su silla, como si levantarse de ella fuera a arrojarse al desastre. Miró a su alrededor por todas partes, todas las cosas familiares, los cuadros, los libros, las mesitas, el piano, eran distintas ahora, aisladas, extrañas, hostiles, como si hubieran sido conquistadas por un poder enemigo. Deseaba que Herbert viniera a protegerla. Sentía un gran cariño hacia él. Nunca volvería a perder los nervios con él. Y en aquel mismo instante, una voz fría apareció, ahí de repente, susurrándole al oído. Más te vale. Sería la última vez. Por fin reunió valor para levantarse, cruzar la habitación y vestirse para la cena. En su habitación recuperó el ánimo una vez más. Sin duda hacía mucho frío y la nieve, como podía ver cuando miraba entre las cortinas, caía más densamente que nunca. Pero se dio un baño caliente, se sentó delante del fuego y recuperó la sensatez. Durante muchos meses había sido creciente la extraña sensación de que la vigilaban y que alguien hostil la acompañaba. Tal vez fuera más intensa debido a lo que Herbert le había contado de Elinor. Decía que era la clase de mujer que, una vez amaba a alguien, nunca soltaba a esa persona. Era completamente fiel. Con eso daba a entender que su tenaz fidelidad en algunas ocasiones había sido un poco difícil de llevar. Siempre decía, añadió una vez, que me cuidaría hasta que me reuniera con ella en el otro mundo. Pobre Elinor, suspiró. Tenía una gran fe religiosa, mucho más fuerte que la mía, me temo. Siempre era después de una de sus rabietas cuando la joven señora Ryder era más consciente de su alucinación, de la terrible incomodidad de sentir que había alguien cerca que la odiaba. Pero fue solo durante la última semana cuando empezó a imaginar que realmente veía a alguien. Y con cada día que pasaba, la sensación de percibir esa figura había ido creciendo. Por supuesto, eran solo sus nervios, pero era una de aquellas afecciones nerviosas que se volvían agotadoras si uno no intentaba librarse de ellas. La señora Ryder, segura en la calidez y la intimidad de su dormitorio, decidió que a partir de aquel momento solo mostraría dulzura y luz. Se acabaron los estallidos. Aquello era lo que más daño le estaba haciendo. Aunque Herbert fuera un poco irritante, ¿acaso no era eso lo que ocurría con todos los maridos del mundo? ¿Y acaso no estábamos en Navidad? Paz y buena voluntad a todos los hombres. Paz y buena voluntad a Herbert. Se sentaron el uno enfrente del otro, en el coqueto comedor cubierto de grabados chinos. La mesa resplandeciente y las cortinas ambarinas profundamente oscuras bajo la luz del fuego. Pero Herbert no era el mismo. Supuso que todavía seguía dolido por su riña de aquella tarde. Los hombres eran unos niños. Eran increíbles los niños que eran. Así que cuando la doncella salió de la habitación, se acercó a él, se inclinó y le besó en la frente. Querido, ya veo que sigues enfadado. No debes estarlo, de verdad que no. Es Navidad. Y si yo te perdono a ti, tú debes perdonarme a mí. ¿Que tú me perdonas? Preguntó, mirándola como si estuviera molesto. ¿Qué es lo que tienes que perdonarme? Bueno, aquello era demasiado. Cuando ella había dado todos los pasos y había humillado su orgullo, volvió a su silla, pero durante un tiempo no pudo contestarle porque la doncella estaba presente. Cuando volvieron a quedarse solos, reunió toda su paciencia y dijo: Bertie, querido, ¿de verdad crees que se puede ganar algo poniéndonos así de malhumorados? No es digno de ti, de verdad que no lo es. Él contestó con mucha tranquilidad: ¿Malhumorado? No, esa no es la palabra adecuada. Pero prefiero callarme. De lo contrario, diré algo que lamentaría. Luego, después de una pausa, en voz baja, como si estuviera murmurando para sí, añadió: Estas riñas constantes son espantosas. Su genio volvió a despertarse. Otro yo que no tenía nada que ver con su verdadero yo, una desconocida para ella, y sin embargo, una amiga muy familiar. «No seas tan mojigato», contestó ella. «Estas disputas son solo culpa mía, ¿verdad?» «Elinor y yo nunca nos peleábamos», dijo él, tan suavemente que ella apenas pudo escucharle. «No, porque Elinor pensaba que eras perfecto. Te adoraba. A menudo me lo has dicho. Yo no creo que seas perfecto. Yo tampoco soy perfecta. Pero ambos tenemos defectos. No soy la única culpable». «Será mejor que nos separemos», dijo él, levantando la mirada de repente. «Ya no nos entendemos. Antes sí nos entendíamos. No sé qué es lo que lo ha cambiado todo, pero, tal y como están las cosas, lo mejor sería que nos separásemos». Le miró y supo que le amaba más que nunca. Pero porque le amaba tanto quería hacerle daño, y porque había dicho que pensaba que podría pasarse sin ella, se puso tan furiosa que olvidó todas las precauciones. Su amor y su cólera se sumaron el uno a la otra. Cuanto más furiosa se ponía, más le quería. Dijo: «Sé por qué quieres que nos separemos. Es porque estás enamorado de otra». «Qué gracioso», dijo algo dentro de ella. «¿No lo dices en serio? Me has tratado como me has tratado y ahora quieres dejarme». «No estoy enamorado de otra persona», le contestó firmemente. «Y lo sabes. Pero somos tan infelices juntos que es estúpido seguir. Estúpido. Todo esto ha sido un fracaso». Había tanta infelicidad, tanta amargura en su voz, que ella comprendió por fin que había ido demasiado lejos. Le había perdido. No era aquello lo que buscaba. Estaba asustada y su miedo la enfureció tanto que se dirigió hacia él. «Muy bien, entonces, Se lo contaré a todos. ¿Cómo has sido? ¿Cómo me has tratado? Otra escena no, contestó con hartazgo. No lo soporto más. Esperemos. Mañana es Navidad. Se sentía tan desgraciada que la rabia que sentía hacia sí misma la enloqueció. No podía soportar sentirse tan desesperadamente decepcionada consigo misma, con su vida en común, con todo. Con un estallido de rabia ciega le golpeó. Fue como si se estuviera pegando a sí misma. Él se levantó y se marchó de la habitación sin decir una palabra. Se produjo una pausa y luego ella oyó que la puerta del vestíbulo se cerraba. Había abandonado la casa. Se quedó parada, recuperando lentamente el control. Cuando perdía los nervios, era como si se hundiera bajo el agua. Cuando todo había terminado, volvió una vez más a la superficie de la vida, preguntándose dónde había estado y qué había estado haciendo. Ahora se quedó allí parada, desconcertada, y entonces fue inmediatamente consciente de dos cosas. Una, que la habitación estaba amargamente fría, y la otra, que había alguien con ella en la habitación. Esta vez no tuvo que mirar a su alrededor. No se dio la vuelta, sino que solo miró directamente las ventanas cubiertas por cortinas, observándolas muy detenidamente, como si estuviera haciendo inventario de ellas para algún futuro análisis. Sus gruesos pliegues ambarinos, sus varas doradas, sus líneas blancas, y detrás de ellas, la nieve que caía. No necesitaba volverse, pero, con un escalofrío de terror, supo que aquella figura gris que durante las últimas semanas había estado acercándose cada vez más estaba casi a la altura de su hombro. Oyó con claridad: te lo advertí, esta ha sido la última vez. Al mismo tiempo entró Onslow, el mayordomo. Onslow era ancho, gordo y rubicundo, un mayordomo bueno y fiel, apasionado de la música de iglesia. Estaba soltero y se decía que las mujeres le habían decepcionado. Tenía una madre anciana en Liverpool a quien se sentía muy unido. Con un fogonazo de entendimiento pensó en todo aquello cuando él entró. También esperaba que él fuera la figura gris a su lado, pero se mostró impasible. Su complacencia ceremonial le cubría de seguridad. «El señor Fairfax ha salido», dijo ella con firmeza. «Oh, sin duda tenía que ver algo, tenía que notar algo». «Sí, señora». Luego, sonriendo de forma más bien ampulosa, añadió: está nevando mucho. Nunca había visto nevar así por aquí. ¿Quiere que encienda el fuego de la salita, señora? No, gracias. Pero el estudio del señor Fairfax. Sí, señora. Solo pensé que como hace tanto calor en esta habitación, podría resultarle algo fría la salita. ¿Qué hacía calor en aquella habitación cuando estaba temblando de la cabeza a los pies? Si no se abrazaba era para que no la viera. Deseó que se quedara, deseó implorarle que no se marchase, pero al momento se hubo ido, cerrando suavemente la puerta al salir. Entonces, un deseo loco de huir se apoderó de ella y no pudo moverse. Estaba pegada al suelo y mientras intentaba con todas sus fuerzas chillar, gritar, tirar la casa abajo a voces, descubrió que solo conseguía emitir un susurro. Y sintió el frío contacto de una mano sobre la suya. No volvió la cabeza. Toda su personalidad, toda su vida pasada, su pobre valor, su miserable fortaleza, fueron invocados para enfrentarse a aquella sensación de muerte inminente que era tan inconfundible como un olor determinado o el timbre familiar de un gong. Había soñado en pesadillas con la muerte inminente y siempre había sido así. Un terrible encogimiento del corazón, una parálisis de las extremidades, una sensación asfixiante de desastre parecida a un anestésico. «Se te advirtió», volvió a decirle. Sabía que si se daba la vuelta, vería la cara de Elinor, blanca, despiadada. Aquella mujer siempre la había odiado, siempre había estado vilmente celosa de ella. protegiendo a su miserable Herbert. Cierto rencor pareció abandonarla. Descubrió que podía moverse. Sus extremidades estaban libres. Alcanzó la puerta, pasó corriendo por el pasillo, llegó al vestíbulo. ¿Dónde podría estar a salvo? Pensó en la catedral, donde aquella noche había un servicio de Navidad. Abrió la puerta del vestíbulo y mientras recibía la espesa y sorda nieve, salió corriendo. Cruzó el césped hacia la puerta de la catedral. Sus finas zapatillas negras se hundían en la nieve. Había nieve por todas partes, en su pelo, en sus ojos, en su nariz, en su boca, en su cuello desnudo, entre sus pechos. ¡Socorro! ¡Socorro! Quería gritar, pero la nieve la ahogaba. Las luces se arremolinaban a su alrededor. La catedral se alzó como una inmensa águila negra y voló hacia ella. Cayó hacia adelante. Y mientras caía, una mano, más fría que la propia nieve, le agarró del cuello. Se quedó tumbada en la nieve, forcejeando, y mientras forcejeaba, dos manos gélidas y sin carne se cerraron sobre su garganta. Lo último que percibió fue el duro contorno de un anillo apretándole el cuello. Luego se quedó inmóvil, la cara sobre la nieve, y los copos la cubrieron con entusiasmo salvaje. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. Tripping down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs now. A mistake and a steeplechase, a busted flywheel and a stock car race. I fell in love at a terrible pace when someone gave her a shove down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Buenas noches, Helen the Ripper. Buenas noches, Beatrix. Bueno, querida, pues espérate, que como no sé lo que nos traes, digamos que abrimos tu sección de Mis malos queridos y a partir de aquí, pues dinos, ¿de qué malo querido real, de ficción, es uno, son dos, son chicos, son chicas? Porque me tienes totalmente desconcertada, como no sé de quién vas a hablarnos. Bueno, antes de empezar con eso, te voy a pedir permiso para mandar un saludo muy fuerte y un beso muy grande a un amigo. Así que un beso y un saludo para Miguel Picapiedra de Dios, el cojo de Torrelavega. Y dicho esto, voy a hacer también un pequeño guiño a nuestro amigo Rubén, el Duque Negro, porque hoy me voy a saltar el guión porque a mí me da la gana. Ah, bueno, vale, vale, como la frasecita de marras que utiliza él. Muy bien. Así que hoy no voy a hablar de la biografía de un malo querido. Hoy simplemente es que resulta que la semana pasada, buscando así el malo querido para esta semana, me encontré con una serie de artículos, de pequeños retratos muy cortos, sobre seis malas queridas de México de principios de siglo. No hay biografía, simplemente me voy a limitar a lo que fueron los hechos, ya que fueron muy destacados a principios de siglo. Entonces, esta semana no voy a hablar de un malo querido, voy a hablar de seis malas queridas. Como hemos dicho, no voy a hablar de la biografía, no voy a empezar que si dónde nació, cómo fue su historia, sino simplemente que me voy a limitar a lo que fueron los hechos. Hay que decir que sucedieron a lo largo de 25 años. Vamos a hablar de, he dicho 6 hasta ahora y me he equivocado porque son 7 en total, pero lo que sí te voy a decir es que se las llamaba las Bejarano. Bejarano fue el apellido de la primera mala querida de la que voy a hablar esta noche. Lo que pasa que con el paso del tiempo en México, en Latinoamérica, pero sobre todo en el país mexicano, se les empezó a conocer a las asesinas de niños con este sobrenombre. Es más, a los niños, muchas veces en lugar de decir duérmete que viene el coco, para amenazar a los niños para que sean buenos, les amenazan con que viene la Bejarano. O sea, que no es que sean familiares entre sí, no, sino que sencillamente una fue la primera y a partir de ahí las que, digamos, copiaban un poco el modus operandi de esa primera, pues se las ponía ese nombre, ese distintivo, por así decirlo. Así es. De acuerdo. Y empezamos, como hemos dicho, con la primera de todas. Su nombre era Guadalupe Martínez y se la conoció posteriormente como la temible Bejarano. Esta mujer, alrededor del año 1887, cometió un crimen por el cual fue arrestada. De ese primer crimen solo se sabe que mató a un niño. No se saben las circunstancias que la llevaron a cometer semejante atrocidad, pero simplemente sí se sabe que pasó cierto tiempo de su vida en la cárcel. Tras salir de la cárcel, regresó a su casa y se ensañó con dos niñas de muy corta edad, hermanas entre sí, que digamos que pasaban bastante tiempo en su casa por ser amigas de su hijo. Disfrutó esta mujer torturando a las niñas. Las desnudaba para golpearlas con una cuerda mojada hasta hacerlas sangrar. Después las colgaba desnudas de una cuerda que estaba suspendida del techo, las amarraba de las muñecas y las alzaba para que el peso de sus cuerpos lastimara sus hombros. Una vez colgadas, las azotaba con una cuerda para caballos hasta que las niñas se desmayaban. Y así estuvo bastante tiempo. Pero llegó un día en el que esta crueldad llegó a aburrirla y empezó a ensañarse más con las pobres niñas. Les ponía los pies encima de un brasero, los quemaba y los dejaba, como comprenderás, lleno de ampollas en carne viva. También esas heridas acababan lógicamente infectándose. Después utilizaba tenazas a rojo vivo para colocarlas en distintas partes del cuerpo de las niñas. Pero el castigo más cruel que cometió nuestra protagonista fue que la sentaba en un brasero ardiendo, que la quemaba genitales, muslos y nalgas. Claro, ella gozaba. Menuda tortura, ¿no? Tremendo, tremendo. En el momento que fue detenida, las niñas ya estaban muertas. O sea, imagínate qué agonía, el tiempo qué agonía que estarían estas niñas sufriendo a manos de Guadalupe. La condenaron a 10 años y 8 meses de prisión. ¿Solo? Solo. Hubo muchas publicaciones en los periódicos locales sobre esta protagonista. Incluso el hijo de Guadalupe declaró en contra de su madre, porque recordaremos que era amigo de las niñas. Y eso que era un niño también, a fin de cuentas. Pero fíjate la crueldad, cómo era Guadalupe, que llegó a decir estas palabras a su propio hijo. Bien se dijo que esta acusación que sobre mí es lanzado hará que acabe con mis días en prisión. Nada diré respecto a su falsedad. Te perdono. Los hombres me condenarán, pero Dios, que ve en el fondo de los corazones, tendrá en cuenta el sacrificio que hago de mi libertad para que tú te salves. Que él no te tome en cuenta la calumnia que arroja sobre tu madre. ¿Quién sabe si tú fuestes el que golpeó a Crescencia y ahora mirando el cargo que puede resultarte, me achacas a mí tus obras? Evidentemente se demostró que un niño, bueno, era niño 12, 13 años, era imposible que sometiera esas torturas a las niñas. Fue condenado, como hemos dicho, a 10 años. Afortunadamente acabó toda su vida en la cárcel, aislada, ya que las otras presas condenaban el infanticidio y querían lincharla. Y hasta aquí la historia de la primera Bejarano. La auténtica. La auténtica, la que digamos sí que se apellidaba así, Bejarano. A partir de ahora, las historias que vamos a escuchar son de las imitadoras, por decirlo así, porque no sé si realmente ellas actuarían motivadas por imitar a esta primera o sencillamente que, bueno, eran igual de depravadas que la anterior y bueno, actuaban de esa manera, sin más. Bueno, te iba a comentar respecto a lo que estabas diciendo, que solo de la que vamos a hablar ahora se la puede considerar una imitadora, ya que ella misma confesó que sentía admiración por la auténtica Bejarano. Ah, muy bien. Las siguientes se las llamó así por lo que hemos hablado en un principio cuando hemos descrito lo que se iba a escuchar esta noche. De acuerdo. Fueron asesinas de niños y se les empezó a llamar a todas las asesinas de niños Bejarano. No porque fueran imitadoras en sí, okay, de la primera, de Guadalupe. Pues sigamos, la segunda, ¿cómo se llamaba? Antonia Ramírez. Si la primera sucedió en el año 1887, esta tuvo lugar, estos hechos tuvieron lugar en el año 1893. Otra mujer, Antonia Ramírez, a la que se la llamó la nueva Bejarano, decidió imitar a la asesina de niñas. En este caso, las víctimas, sus ahijados. Aprovechó que la madre de los niños se enfermó y dejó a los niños bajo su cuidado para cometer todas sus atrocidades. Ella no sospechaba, la madre de los niños no sospechaba que su querida amiga tuviera un odio tan grande hacia los niños. La niña que fue exactamente la víctima más cruel, o sea, con la que más se ensañó Antonia, tenía solo 6 años cuando sucedieron los hechos. La castigaba todos los días, la cogía del pelo, la cogía por el pelo y después la sujetaba en un clavo, amarrando el pelo al clavo y la colgaba del techo. La pegaba con cuerda, la bofeteaba sin ningún motivo. Pero lo peor ocurrió un día, que la niña no se presionó al pasar por delante de la iglesia. Cuando llegaron a su casa, Antonia la bofeteó, la golpeó con una cuerda mojada y la dijo que debe enseñar el temor de Dios. ¿Qué hizo? Cogió una enorme cruz que tenía colgada en una de sus paredes y crucificó viva a la niña, imitando completamente lo que fue el crucifijo la crucifixión, perdón, de Jesucristo, es decir, sujetándola todo con clavos. Lo que no vio fue que un niño la estaba vigilando, que avisó a la policía. Imagínate el espectáculo que hubo por las calles de la policía arrastrando a Antonia y llevando a una niña agonizando, crucificada y después ya muerta, porque era la prueba viva de los hechos. La tercera Bejarano fue Tomasa Lugo, a la que se la conoció bajo el nombre de la costurera. Año 1902. La niña María Consuelo González, y de 6 años de edad, vivía en la calle del Sapo, una concurrida calle. Iba todos los días al colegio, pero había algo raro en ella. Iba normal, solo que parecía que le costaba andar, que sentía unos dolores horribles al sentarse, no participaba en ningún juego. Es decir, era una niña bastante rareta. Entonces llegó un día en el que ya se dieron cuenta de que algo raro pasaba en esta niña, hasta un día que la niña se desmayó en mitad de la clase. Cuando la niña recobró el conocimiento, fue la profesora a ver qué la pasaba y al cogerla entre sus brazos, la niña rompió a llorar. Cuando la fueron a sentar e intentaron calmarla, cuanto más la abrazaban, más lloraba la niña. Así que, después de un tiempo, la niña logró decir dos palabras para decir lo que la pasaba. Mi tía Tomasa. ¿Qué hacía la tía Tomasa? La cosía el uniforme a la carne y todos los días por la mañana se lo cosía, por la noche se lo volvía a descoser, no la curaba las heridas y al día siguiente volvía a hacer la misma ropa. Imagínate las heridas de la niña al verla en el hospital, la infección que tendría, las laceraciones que tendría. Obviamente, Tomasa fue detenida y también pasó a la cárcel, vamos, concretamente a la cárcel de Belén, donde estaba también recluida nuestra primera Bejarano. El siguiente caso sucedió en 1908 y la protagonista fue Josefina Cuspinera, la asesina del ropero. Era una joven española perteneciente a una familia bastante pudiente. Era dueña de varias panaderías y con 14 años frecuentaba ya las reuniones donde poder encontrar el joven que la desposara. Se enamoró de un joven que al cabo de un tiempo de parecer que sí que la quería pretender, al final la dio calabaza. Entonces, nuestra protagonista cayó en una profunda depresión. Pasado un tiempo, organizaron una fiesta a sus familiares y ella accedió a ir a la fiesta y entonces todos se asombraron porque vieron que Josefina volvía a ser la joven lozana que era y que volvía a mostrar ese aspecto feliz que antaño lucía. Pero había algo raro que notó la cuñada. Restos de manchas rojizas por el pasillo y por la habitación de Josefina. Así que mandó al criado a investigar. ¿Cuál fue la sorpresa que se encontró el criado? Un bebé en avanzado estado de descomposición con todo el cuerpecillo aplastado. La cuñada de Josefina esperó que terminase la fiesta para reprenderla y Josefina confesó que el joven que la pretendía, de nombre José María, la había dejado embarazada. Y que como ella no quería ser la deshonra para su familia, ocultó el embarazo que se correspondió todo el tiempo que estuvo Josefina alicaída después de ese plantón. Y que cuando nació el niño intentó estrangularlo vivo con el cordón umbilical. Como no pudo, ¿qué hizo? Cogió el cuerpecillo y le dio numerosos golpes contra las paredes de su armario hasta que el niño cayó muerto. Después lo envolvió en sus trajes viejos y hizo como que no había pasado nada. La familia intentó ocultar semejante crimen, pero el criado, al no pertenecer a la familia, se salió con la suya diciendo a las autoridades el crimen de Josefina. Pasó solo varios meses en la cárcel, ya que después fue confinada a un manicomio en el cual pasó el resto de su vida. hablamos de un caso doble, el de Juana Rodríguez y Rafaela Fragoso. Este caso fue conocido como el caso de los niños Manzano. Año 1911, en la Ciudad de México, iban caminando Juana Rodríguez y Rafaela Fragoso, nuestras protagonistas, cuando se encontraron con dos niños, María y Dionisio. ¿Qué hicieron nuestras protagonistas? Cogieron a los niños y empezaron a morderles hasta desgarrarles parte de los cabellos. A los gritos acudieron las autoridades y cuando lograron zafar a los niños de los brazos de las caníbales y preguntaron qué había pasado, por qué habían hecho eso, simplemente las caníbales acertaron a decir que les vieron tan dulces que se les antojaron como aperitivo. Fueron detenidas y simplemente tuvieron que pagar una multa. No se conoce que hicieran más hechos delictivos. Nuestra séptima y última bejarano es María Reyes, la pescuecera. Hacia el año 1912, una nueva asesina hizo aparición. María Reyes solía robar bebés y niños pequeños a los que maltrataba y los asesinaba estrangulándolos. De ahí su sobrenombre, la pescuecera. Era una mujer sucia, con el pelo enmarañado, que descuidaba su higiene personal hasta límites insospechados. Y a pesar de estar en una buena posición social, parecía una mendiga. Había estado en la cárcel en varias ocasiones a pesar de esta buena posición social de la que hemos hablado. Y en el mismo pueblo en el que vivía, se llegó a secuestrar a un niño que estaba sentado en un parque para luego matarle estrangulándolo. A otro niño que estaba riendo y jugando tranquilamente, mientras el niño reía, se acercó por detrás y también lo estranguló. Y en la última ocasión que se tiene noticia, cuando la estaban deteniendo, la sorprendieron cuando iba a arrojar a una caldera de aceite hirviendo a un niño de tan solo 5 meses de edad. Cuando se vio sorprendida por la policía, arrojó el niño hacia la pared, suerte que había un segundo agente que consiguió coger al niño, y la pescuecera, para defenderse, arrojó a la gente a la caldera de aceite hirviendo. Fue inútil, ya que la gente la esquivó y fue ella la que fue a parar al aceite hirviendo. La policía la detuvo y los vecinos, obviamente, intentaron lincharla viva. Su esposo, que era un hombre honrado y trabajador, declaró que todo era debido a que su querida mujer no podía tener hijos y quedó tocada de la cabeza. Pasó varios meses en prisión para después volver a matar. Cuando la policía la volvió a capturar, fue porque secuestró un niño, un tierno bebé de solo 3 meses, al que por suerte no llegó a asesinar, ya que le detuvieron a tiempo. Sus últimos días los pasó también en la cárcel de Belén. Listen to them, children of the night. What music they make. Termina la sesión, queridos, pero no olvidéis reservar cita para la próxima semana. Os esperamos. Hasta entonces, que las amables sombras os acompañen. Attractions and projectiles.